Bueno, compañeros, compañeras, vamos a empezar la presentación de estos dos libros. Bueno, yo soy Juan Cruz, soy uno de los editores de Piedra, Papel, Libro, junto con Araceli también, que presenta su libro. Y bueno, agradecer a Luis la oportunidad de presentar aquí estos dos libritos. Siempre intentamos hacer un acto al año en la librería, pues para pasar un rato con nuestros amigos de Sevilla y compartir aquí un momentito. Casi siempre presentamos libros de poesía, aunque bueno, la editorial se dedica prácticamente a todo lo que nos interesa, que son muchas cosas, ¿no? Piedra, Papel, Libro es una editorial pequeña de Jaén. Por decir algo, ¿no? Porque de muchos sitios, el depósito legal lo sacamos en Jaén, pero imprimimos en Sevilla, nuestra sede, entre comillas, social está en Madrid y nosotros vivimos en Toledo. O sea que es un poco muy errática. Y bueno, yo una editorial que trabaja sobre todo textos vinculados a la historia social, al ensayo político contemporáneo, muy vinculado a la cultura libertaria. Pero tenemos un par de colecciones, sobre todo una colección de cuentos secuaces, que está especializada en el relato corto, y esta colección de poesía, de la que voy a hablar ahora, que se llama Caja de Forma, y que es una colección que nos está dando mucha alegría y que hasta cierto punto está permitiendo conocer a mucha gente, poner en valor a poetas que llevaban mucho tiempo sin publicar o poetas que directamente no habían publicado nunca. Y bueno, muchos de los que estáis aquí ya conocéis un poco la historia de la colección. Permitidme que cuente un poco en qué consiste esta colección para la gente que no la conoce. Caja de Forma es una colección cerrada de 10 títulos de poesía que juega con la idea, pues, de las cajas de formitas con las que juegan los niños un poco para construir su pensamiento abstracto y demás, ¿no? Y la idea que teníamos era publicar a 10 poetas con voces poéticas muy distintas, pero que nosotros consideramos, pues, que eran voces poéticas que merecía la pena que se conocieran, algunas de ellas porque no habían publicado nunca un libro y otras de ellas porque por diversos azares llevaban mucho tiempo sin publicar y demás, ¿no? Partiendo de la idea de que nosotros consideramos, yo creo que todos los que estáis aquí, que se puede escribir muy buena poesía de muchas maneras distintas, ¿no? Y esa era un poco la idea con la que echamos a rodar esta colección, que tiene una idea de diseño muy cerrada, que como veis, cada libro, y ya llevamos 7 de esos 10, tiene una forma, un color, y ahí detrás está la caja que se va llenando, ¿vale? Ahora mismo llevamos 7, solo quedan estos 3 libros por completarse, que probablemente se completen el año que viene. Y con eso cerraremos la colección y pasaremos a otra cosa, porque una de las cosas interesantes que ha tenido la salida de esta colección es que, aunque nosotros seamos una editorial, que la imagen exterior que tenemos y por los circuitos por los que nos movemos está muy vinculada al ensayo político fundamentalmente, pero sí que es verdad que está acercando a nuestros lectores, a la mayoría de nuestros lectores, que no nos buscan precisamente por la poesía, le está acercando al mundo de la literatura y al mundo de la poesía, que para muchos de nuestros lectores, pues, está siendo su primer acercamiento, ¿no? Y de hecho incluso a una poesía poco usual para lo que ellos tenían un poco en la cabeza de lo que era el mundo de lo poético, ¿no? Y bueno, y lo que hoy vamos concretamente a presentar los dos últimos libros de la colección. Concretamente presentaremos Bonlenska, una historia finita, que es el último libro de Araceli, y Pequeñas canciones para un circo mudo, que es el libro de Ángel. Ya lo veréis en el recital, como son dos libros de poesía que no tienen nada que ver uno con otro, y si buceáis un poco en lo que es todos los libros el resto de libros de poesía, pues os daréis cuenta que eso, que no tienen demasiado que ver, o por lo menos yo lo creo así, ninguno de los títulos que tenemos, pero todos merecen la pena y todos están tejiendo, digamos, una madeja que me parece bastante interesante. Bolnesca, una historia finita, es el primer libro de poesía de Araceli y en realidad el libro es una continuación de una colección mucho más pequeña, de unos 100 versos, 100 versos, sí. de unos 100 versos que obtuvieron el premio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén, el premio de poesía. Y a raíz de ganar el premio y teniendo en cuenta que este tipo de ediciones que suelen hacer las universidades muchas veces tienen muy poca circulación o se regalan a veces a los profesores, pero no se hace un trabajo, se hacen muchas veces como por hacer, ¿no? Hay un certamen, se falla un premio, pero no se le da más continuidad, no hay una labor de puesta en valor de los autores que ganan, por lo menos en el certamen de la Universidad de Jaén, que yo también lo he vivido un poco como ganador, ¿no? Entonces se saca un poco el libro, bueno, y hasta el año siguiente no se sabe mucho más, ¿no? Entonces, al hilo de que obtuviera el premio, pues invité a que Araceli le siguiera dando continuidad, que ella ya le había dado continuidad, y salió este libro, pues que es un poemario, bajo mi punto de vista, muy culturalista, muy exótico, con un imaginario que tiene que ver pues todo con su manera de pasear por la literatura, pero también con un imaginario ficcional que yo la conozco muy de cerca, pues que la conozco muy de cerca, pues tiene que ver mucho con eso, con su itinerario, de lecturas de algunas poetas, lo veo como eso, como un poemario también muy, muy colorista, muy, muy tropical también incluso. Y ya os digo, y Araceli recitará la primera. Y el segundo poema, Pequeñas canciones para un circo mudo, es un libro de poesía muy raro, entre comillas, la producción de Ángel, que ya es el cuarto libro de poesía en su caso que publica y que bajo mi punto de vista se distancia mucho en la forma, pero también en el fondo, del resto de poemarios que él ha escrito, que suelen ser con una versificación muy larga, poemas mucho más barrocos, muy vinculados al mundo de lo rural. Y este poemario son poemas mucho más cortos, centrados en una historia de un yo poético que hasta cierto punto se puede confundir con la historia del circo. Y ya veréis que son poemas muy cortitos, que para los que habéis leído Ángel, pues ya os digo, no tiene demasiado que ver con lo que él ha venido escribiendo los años anteriores y que bajo mi punto de vista es un libro muy bien cerrado y que a mí me gusta mucho por eso, porque al margen de como libro de poesía también funciona la historia que hay detrás, ¿no? Por lo menos ese imaginario como tal está muy bien cerrado y me resulta muy, muy interesante. Y poquito más, invitaros a que si os interesan estos dos libros concretamente, le echéis un vistacito, que aquí están para eso. Nos hemos traído también unos poquitos ejemplares de esta revista de poesía que coeditamos con Calumnia, que es La Tormenta, una revista de poesía que empezamos a sacar hace unos meses, unos 6, 7 meses, por invitación un poco de los compañeros de Calumnia Editorial, que son de Mallorca y que trabajamos Jordi Maíz, yo y Antonio Orihuela, y que solo vendemos en este tipo de eventos porque no dejamos copias en librería ni nada, sacamos muy poquitos, cuando se venden se liberan. Se cuelga en el ISU y poquito más. Y ya os digo, lo que me apetecía era que eso, que acercaros a vosotros, que seguramente me consta que sois muy buenos lectores de poesía, esta colección, y al margen de que luego os podáis profundizar en estos dos libros, pues que sepáis que hay otros tantos que merecen mucho la pena y que además los tres que están por salir siguen mereciendo la pena también. Os lo aseguro de primera mano. Y nada, yo os dejo con Araceli y luego recita Ángel, ¿vale? Y yo me voy de Me aquí. devuelve mi libro. Vale, chicos. Mucha mierda. Gracias, Juan. Te voy a llevar el agua también. Al final me la debo. Toma y ahora me da por si. No, toma. Quédatelo. Se ha comprado dos, ¿no? Sí, yo tengo aquí otra. Bueno, pues ponme esta en medio y toma tú esta. Bueno, pues gracias, Juan, por la presentación. Dar las gracias a Luis de la Fuga por cedernos su espacio, a todas las personas que estáis aquí, que habéis hecho un huequito en este día de calor sevillano. Y bueno, pues voy a empezar recitando yo. Burlesca, una historia finita, un libro que tiene tres partes, ¿vale? Y para mí es una historia de aprendizaje. La digo así, una historia finita de aprendizaje. Y bueno, voy a leeros poemas para que os vaya. El libro empieza con una cita de Chantal Maillard que dice: no existe el infinito, pero es el instante. Abierto, intemporal, intenso, dilatado, sólido. En él, un gesto se hace eterno. Bueno, la primera parte, Fénix salvaje, y tiene una cita de Clarice Lispector, de Cerca del corazón salvaje, que dice: sentía dentro de sí un animal perfecto, lleno de inconsecuencias, de egoísmo y de vitalidad. Yasmín y Aladín. En esta inmensa algarabía, los presentes fuman marihuana y beben cerveza artesanal. Hablan el idioma trasnochado de viejas tribus irlandesas al calor de una hoguera de cuerpos jóvenes y esbeltos. Su carne es blanda, mis manos amasan un terreno inexorable. El fulgor de este encuentro me deviene vulnerable. Llena de vitalidad me hallo, dispuesta a cruzar la frontera. Se ha desvanecido la regla número 3 del genio. Acabo de resucitar de entre los muertos. De Fal, con una cita que dice: googly, googly, googly, vete. Alexandria le susurra al sueño. En la madrugada, unas manos tocan un cuerpo por primera vez. Roy está narrando una historia de colores intensos, una fábula entre la esperanza y la sed de venganza. En la intensidad de la noche, dos cuerpos no dejan de restregarse con timidez y vergüenza, sin saber parar. Han visto pasar a Odius cerca de ellos. Tras el crepúsculo, saciados, se sienten rendidos ante el Rey Sol. Boulevard. Los ojos del hurón salvaje me retan. Tumbados en el césped, comenzamos el juego primitivo de las bestias. Nos recorren cientos de kilómetros de piel, la orquesta sinfónica del gemido, manos, bocas y pies. La lengua se lamen y se retuercen y se lamen. La saliva inunda el asfalto, de pie, ambos, rodeados de maleza, con los ojos del animal que nos habita y vencida la carne, acabamos de engendrar al hijo nonato. Yator, con una cita de Catherine Miller que dice: el deseo era el germen inconsciente de un amor profundo. Los animales se aparean, copulan. Nosotros no sabemos si follamos, fornicamos o jodemos, si cursimente hacemos el amor o nos devoramos como los buitres devoran los cadáveres en el ritual tibetano del Yator. Lo cierto es que fallecemos y el alma es un aliento unísono, jadeante, que se desprende hacia afuera. Nuestro rito guarda un secreto oculto, el germen inconsciente de un amor profundo. La segunda parte es Océano y tiene una cita de Sigur Rós, de una canción que se llama Arabatú. Dice: ahora navegas por los cauces con un viejo par de remos y te fugas al agua y nadas desesperadamente hasta la orilla, llevada por la ola. Pero es en vano, te quedas flotando en el océano, durmiendo tranquilamente, flotando en la superficie muy liviana a través de la niebla. Sidi Bouzid. Bebo de este oscura agua sin fondo. Desde la ventana de mi dormitorio, observo la Osa Mayor. Una mujer, un Sidi Busai, fija sus ojos en la misma constelación. Ha olvidado el sonido del llanto. A tantos kilómetros de distancia, nos une mucho más que unas estrellas. Monte perdido. Bestias perdidas entre maleza y asfalto. Pisas el acelerador sin saber si esta será la última vez definitiva, la última de tantas que nos anteceden. Las manos frías y el corazón caliente. Paras en seco a petición, aun sabiendo el riesgo. Siento la humedad del beso caliente en mi aliento, los pies descalzos invadiendo la guantera, el viento que se desliza por la ventanilla y corre dentro, envolviéndonos, el destello caleidoscópico de un cielo que nos contempla. La noche es oscura y guardo la única certeza de esta ausencia infinita de miedo. Fuego azul. Hemos subido a la ladera del volcán Kawalijem para contemplar el fenómeno. Llevo un libro de poesía. Recito algunos de sus poemas que se me antojan demasiado lejanos. Como si fuera otra vida antes vivida, ya no entendemos nada de esos versos. Solo entendemos del poema carne, del fuego azul que nos rodea desde hace ya tiempo y nos presenta como un suceso demasiado extraordinario para ser verdad. Poema que duele. Tiene una cita de Anne Sexton que dice: he matado nuestra vida juntos. He cortado cada cabeza con sus tristes ojos azules atrapados en una pelota de playa. Llega otra vez la noche. La sábana es incapaz de reconfortar, de traer la calidez consigo, de recomponer los trozos que penden. Llega la noche y me sueño despierta. Abro el mar en dos. Lo cruzo. Cansado en mis pies, convierto en pájaro mi forma humana. Vuelo como ave migratoria al lugar que me alimenta. Recuerdo como un rayo fulminante. He matado nuestra vida juntos. No hay viaje alguno que pueda rehacer lo deshecho. Y bueno, la parte finita, estas dos partes, ¿no? Al principio de la primera parte es como muy, muy salvaje, muy de conocer, de esa animalidad, de estar enamorada, de saberte que puedes hacerlo todo. Esta parte que acabo de leer es como la parte en la que ya empieza a darte cuenta, ¿no? Que no todo es, no puedes llegar a hacerlo todo, ¿no? Y bueno, esa parte de transición. Y luego la tercera parte, que es finito, que bueno, es la parte ya en la que te das cuenta, ¿no? Es como una historia de aprendizaje a través de una relación con el otro y con nosotras, ¿no? Y bueno, pues esta parte es la que más se acerca a ese nosotras, ¿no? A ese nosotros. Y bueno, la parte 3, que es finito, tiene una cita de Anna Akhmatova que dice: todo se ha enturbiado para siempre y no puedo distinguir ahora quién es el animal, quién la persona, cuánto tiempo queda para la ejecución. Señales de humo. He anclado en mitad del páramo. He hincado la rodilla con la última puesta de sol. Hago señales de humo, aun sabiendo que no llegarán a su destino. En lo alto de la colina, allá a lo lejos, he exhalado el último aliento. Te he invocado como solía hacer antaño. Solo he hallado arena en las manos y una respuesta muda al otro lado del teléfono. Dejo que la tristeza pase por encima de mí, que me alivie hasta dejarme seca, que sane mis ojos y purifique lo de dentro, lo del hueco, lo que mis manos no alcanzan a acariciar. de Yabu Ouse. Este es el poema, me gusta mucho porque es con el que empecé el libro, ¿no? Para mí dice mucho. Dice así. Son las 3:46 de la madrugada de un mes de marzo. No recuerdo exactamente el año. Diré que de 1941. Mi cuerpo aún no existe. Sin embargo, recuerdo perfectamente que estoy escribiendo estos versos en el anverso de una servilleta mientras siento el escalofriante miedo de la propia conciencia de saberme capaz. Y bueno, voy a leer el último y te dejo a ti. ¿Vale? Soy un conejo agazapado en una cuneta, una señal de tráfico desconchada, unos labios pintados en gran roach o roaching pad. Soy la mujer que te toca las manos grandes, con sus dedos grandes, y quiere metérselos en la boca. Soy el arañazo de una gata suicida. Soy el último polvo en el asiento de un coche, el beso desenfrenado a oscura frente a un futbolín. Soy la no Karen del nunca Hank. Soy el bósforo de Almasi en la escotadura supraesternal, la espuma aromántica en la bañera de Bensaprut, la última melodía de Joaquín Tenorio. Soy una mancha de nacimiento en el tobillo, un lunar detrás de la oreja izquierda, el crecer de la hierba en el hueco de la pared. Bueno. Muchas gracias por venir, evidentemente. Muchas gracias a Araceli y a Juan, a Luis, por cedernos el espacio. Esto es cierto lo que decía Juan, ¿no? Y antes lo estaba hablando con David, que es un libro muy distinto a lo que yo venía escribiendo anteriormente, pero de hecho no disfruté de su escritura prácticamente nada y fue una cosa... También es cierto que me pilló... ¿Verdad? Es cierto que me pilló, creo que en uno de los peores momentos de mi vida y empecé a escribir. Resulta que luego me di cuenta que realmente... No era yo el que había escrito el libro, sino que el libro me iba describiendo a mí a nivel de cada uno de los esperpentos psicológicos que tenemos ahí un poco en nuestra cabeza, ¿no? Son poemas muy cortillos, lo bueno que tiene, que os va a doler poco y pronto nos podremos ir a beber cerveza, que es de lo que se trata. El gigante que ata sus botas con una maroma sonríe a los niños desde su jaula. En la comisura, jazmines de saliva, perlas de lana. La mano que ejecuta, la casa, el pelo que habla, las ojeras del sueño, la vida no cesa. Has dejado algo de lo que no me libro, creí tirarlo todo, ya solo me queda levantar la baldosa. Caminar sin orden ni sentido, como un escarabajo que no encuentra piedra bajo la que esconderse. Al trapecista le han cortado una pierna, mira la cuerda y tiende su zapato en ella. Este libro no tenía pensado leerlo, pero lo voy a leer en homenaje. Este libro está dedicado a mi perro que murió la semana pasada. Entonces... Pues no tenía pensado leer este poema, pero me voy a lanzar y se lo voy a hacer. Un galgo viejo, negro, ya roto, me sostiene y yo me agarro a sus huesos con los ojos cerrados. La elefanta que ayer estaba preñada, hoy ha parido y en un mar de lana asoma una trompa. Al malabarista le falta un dedo, se ha cortado dos más y ahora los lanza al viento. Amar sin saber hacerlo, mirar con los ojos en las manos. Aguantar como azada olvidada al sol. Al escupidor de fuego le arden las pestañas tan solo de mirarte. quien te comiera la carne a besos y no esta anemia de hierro. Ya habrá parido la mujer gárgola. El veterinario se ha montado en su carro y lleva un saco con peso. Hay que madrugar y recoger los jergones. Hay que mudar el asco a otro sitio. Así quisiera quedarme yo, como zarcillos verdes que muerden tu oreja. Voy a saltarme unas pocas porque es que si no lo leo y luego no lo compráis. Esto está ahora... Luego decís, no, si me lo he leído. No, te lo he leído yo. Entonces... Sáltate ahí. Claro, hombre. Es que esto se lee, ya que estoy en una cagadilla rápida, lo podéis leer. Tienes todo marcado, ¿no? Sí, ¿eh? Así que no me cunde. Algunas noches se oye resoplar al forzudo mientras Carmen ríe desnuda sobre la cama. La pena canta un fado y se abrazan a su sombrero. En la carpa del circo hay un hueco por el que mirar la luna. El mismo viento que ayer hacía moverle el pelo, hoy ha tirado al suelo un chopo cercano al río. Es octubre y ha caído antes de morir por parte. El chopo al que lamió el viento ha caído, y nadie se arrodilla a su paso para besar el nombre grabado de Marcela que hay en su corteza. Han llegado al mar, huelen el agua amarga, se marchan, de sus bolsillos florecerán cangrejos. Al hombre cráter le falta un ojo, pero mira de soslayo a una rubia hermosa. Prensar la sonrisa en los labios, mandar a volar a un pájaro sin ala. Que alguien le diga al enano que con esa navaja vieja jamás podrá cortar los barrotes de hinojo del camino. Se ha incendiado el circo. A lo lejos, el gigante camina feliz.